Mi nombre es Carlos Loza y soy integrante de la Asociación de Detenidos Desaparecidos. Y bueno, nosotros venimos a apoyar a los trabajadores del taller gráfico en contra de la patronal de Clarín, que muy arteramente programó el despido de los compañeros un lunes a la mañana con la policía en la puerta del taller y la policía en la puerta del Canal 13, con la finalidad de hacerles conocer que pasaran a cobrar la indemnización, dejando a 380 familias en la calle. Venimos acompañando esta lucha con los trabajadores de la comisión interna al frente y es muy importante porque este es un caso testigo de cómo se comportan las patronales, no solo las norteamericanas, sino también la que hay en el país. Hoy estamos cortando la 9 de julio frente a Clarín, la autopista, y estamos esperando reclamos, estamos esperando que atiendan los reclamos. El gobierno de Macri se desentiende del problema, no existe ningún problema económico en el taller. Estaban trabajando muy bien y lo que la patronal pretende es mostrar el ejemplo de cómo se puede reprimir al movimiento obrero para desmantelarlo, como hizo el otro día, la semana pasada, con los familiares. Estamos convencidos que siguiendo en esta línea nosotros vamos a poder dar una respuesta eficaz. Lo que necesitamos son respuestas eficaces, por eso necesitamos la movilización de todo el pueblo, de todas las corrientes sindicales, de todos los lugares de trabajo donde hay representación sindical, como se ha visto hoy acá, de los organismos de derechos humanos, de todos los sectores, para que esta lucha pueda vencer. ¿Te imaginabas un corte de estas características acá arriba? No me imaginaba un corte, si bien es cierto que los compañeros en el plenario que hicieron el día sábado lo habían proyectado, pero sí es muy importante para darle continuidad a esta lucha. O sea, esta lucha no se termina con este corte, esta lucha se tiene que terminar con los 380 compañeros trabajando. ¿Por qué pensabas que los medios tradicionales no toman esta noticia, además de lo que son del grupo Clarín? Hay otros que tampoco la toman. Bueno, evidentemente que es un llamado de alerta también para ellos, porque son todos del mismo gremio, los medios, y tanto los gráficos como los periodistas no quieren verse envueltos en la misma situación. Clarín apunta a consolidar los convenios colectivos a la baja. Lo que se pretende acá en general es esto, que la ley 14.250 de convenios colectivos de trabajo tienda a reducir los logros de los trabajadores para poder conseguir trabajo, para poder mantener la fuente de trabajo, como dice la patronal. Eso es totalmente falso. La fuente de trabajo se mantiene con más trabajo y con mejores sueldos.